Yo te digo chao y estás afuera de mi vida. Te digo chao, chao, chao, chao, chao. Y a seguir gozando con sensación tropical, mami. Pensé que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor. Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más. Hoy voy a salir a olvidarte, buscar un amorcito que me sepa cuidar. Y no te confundas, esto es sensación tropical, mami. Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida. Te digo chao, chao, chao, chao, chao. Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida. Te digo chao, chao, chao, chao, chao. Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida. Te digo chao, chao, chao, chao, chao. Hoy te digo chao y estás afuera de mi vida. Porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón. Afuera de mi vida, te digo chao, chao, chao, chao, chao. Y hoy te digo chao y estás afuera de mi vida, porque me rompiste el corazón, me rompiste el corazón. Para vos, Lucho Hermosín, desde ya, muchas gracias. Y te digo chao.